muda de Betel. Entre el cielo y la tierra una escalera dio. Luego se oyó una voz: yo te bendeciré, yo soy Jehová tu Dios y nunca te dejaré. Del sueño se despertó, su voz temblorosa fue: esto no es otra cosa, es la gloria de Dios. La puerta del cielo vi, Betel la llamaré, la piedra donde dormí, como una señal pondré. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oía, los ángeles callaban. Hermosas profecías Dios se las revelaba, mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba. Apartaré. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oía, los ángeles callaban. Hermosas profecías Dios se las revelaba, mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, se oía, los ángeles callaban. Hermosas profecías Dios se las revelaba, mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba.